Voy a ser la arena que tu borde dibuja y el viento en tu blusa. Creo que ya no hay excusa. Sobre el desenlace, mis

come on, come on. Echame salsa con mi hipa, cocínala bien, a ver qué hola, puro. comen nietas. Serio, tipo, me importa poco. Tú sabes dónde vivo si te crees el loco. Aquí se acabó todo lo que se daba. Echa pa'lante, sale de mi cara. ¿Quién pagó esta mesa? Yo pagué esta mesa. Fuck it. Volume. Preferably this should be played at high volume. Preferably. María se enamoró un día de carnaval, pero como se casó, ella no pudo gozar. Pero como se casó, ella no pudo barachar. Gente del consorcio, el novio se emborrachó con la gente del consorcio. Ya le pidió el divorcio y el tipo no se lo dio. Ya le pidió el divorcio y el tipo no se lo dio. Yeah, DJ. Yo, bátelo, ok. Bátelo, bátelo. Ya, ok. Yo, bátelo, yo, bátelo. Ven, bátelo, bátelo. Ven, bátelo, bátelo. Ok. Bátelo, bam, bátelo. Sacúdelo, yo, ok. Sacúdelo, sacúdelo. Yo, ok. Sacúdelo. Sacúdelo, yo, ok. Sacúdelo, sacúdelo, yo, ok. Sacúdelo. Yeah, okay.